El flaquito de la pasión, de la otra sin mención, sube la escalera para venir acá. Quítate de aquí que vamos a empezar. Tonando y jugando, esto es. Prendiendo y flechando, eso es. Bajando y firmando, eso fue. Estás sonriendo, brincando, eso es. Tonando y jugando, esto es. Sorprendiendo y flechando, eso es. Bajando y firmando, eso fue. Estás sonriendo, brincando, eso es. Me gusta que le recitas a nativo. Por su organismo sienten la vibra que están vivo. No quiero que ninguno esté pensativo. Un espacio musical que yo contigo. Como el suelo pein que deseaba. Ese que para la entrada tú guardaba. Que no te importaba si el dinero sobraba. Contraba los días para que este día llegara. Se estimula y así es que fue. Que llegaste para acá a verme. Pero tuyo que se verme, la mala palpita que se llame. Jugando esto es, prendiendo y flechando eso es. Bajando y firmando eso fue. Estás sonriendo, brincando eso es. Tonando y jugando esto es. Sorprendiendo y flechando eso es. Bajando y firmando eso fue. Estás sonriendo, brincando eso es. Esto es, prendiendo y flechando, eso es, bajando.